Sí. 23 grados centígrados, alcanzaremos eso sí una máxima hoy de 27. Se trata de un jueves soleado, 15 de junio. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08, sube un 0.13% en comparación con la jornada anterior. La moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo, lo encontramos en $73.58, sube un 0.54%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.432 puntos, lo que representa una subida del 1.06%. Buscamos inmediatamente también en el contexto de la economía titulares. La sequía frena en España la moderación de los precios del mercado internacional de alimentos. También se destaca la primera ley europea sobre inteligencia artificial que se amplía para incluir a ChatGPT y entra en su recta final. En todo caso, encontramos más titulares que tienen que ver con la economía. El Banco Central Europeo sigue su ruta contra la inflación y subirá hoy previsiblemente los tipos en un 0,25 puntos. Pasamos ya a lo que es noticia en España. Sin duda alguna, la política acapara la atención. Los acuerdos, en este caso Vox, amenaza con ir a elecciones en la región de Murcia tras quedarse por fuera de la mesa de la Asamblea. Continuamos, en este caso, dando cuenta de las noticias en materia de inmigración. La más importante, sin duda alguna, la muerte de al menos 79 migrantes en el naufragio de una embarcación en Grecia. Otras 104 personas han sido rescatadas con vida y 14 han sido trasladadas a un hospital. El barco pesquero partió desde el este de Libia rumbo a Italia, según han informado las autoridades. Y al otro lado del Atlántico es noticia en Colombia. Un coronel reveló que el dinero extraviado en el caso de las escuchas en era del presidente Petro. El presidente Petro, que por cierto está visitando Europa. Recordemos que se trata de un caso extenso que involucra a dos altos funcionarios muy cercanos al presidente Petro, quien fue jefe de protocolo, y también el ex, ahora embajador de Colombia en Venezuela. Más adelante estaremos ampliando esta noticia. Laura Sarabia y Armando Benedetti, respectivamente. Ya ambos están por fuera del gobierno. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con América Latina. Entre tanto, sigue la interna en el MAS. Hablamos del partido oficialista en Bolivia. Hay respuesta del gobierno de Luis Arce tras las acusaciones del sector que responde a Evo Morales. Un enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce, ambos de la izquierda del MAS. Y pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes, donde te encontramos noticias muy importantes en lo que tiene que ver con la Nations League. España enfrentará hoy a Italia por un cupo a la final de ese torneo, donde ya le espera Croacia, que ayer dio cuenta de Países Bajos. Y la otra noticia tiene que ver con la selección Colombia, que recordemos juega este viernes en Valencia ante Irak. Un partido que la verdad es que se presenta como muy especial para la afición colombiana, no solamente en Valencia, sino en toda España. Hay gran ambiente y de esto, por supuesto, vamos a estar hablando más adelante, sobre todo en Latino Deportes, la última media hora de nuestro programa. Colombia-Irak. Latinos FM Radio Oficial. Estaremos transmitiendo desde el Estadio Mestalla. Gracias por acompañarnos. Y en tal sentido encontramos en el repertorio alusivo a la Selección Colombia una canción hermosa. Colombia, tierra de todos. Si hay algo que une a los colombianos es precisamente la selección. El Grupo Niche. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. comenzar el Café Mañanero. Esta canción, Colombia Tierra de Todos, es un homenaje a una hazaña en la historia del fútbol colombiano a nivel de selección. El día que le ganó a Argentina ya en su propio campo. Fue en una fase de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, 94. Nació esta canción. Los artistas se inspiran de las cosas que impactan a la sociedad. Y aquel 5-0 impactó de verdad a Colombia entera. Fue emocionante. Y la selección Colombia sigue emocionando a los colombianos dentro y fuera del país. En este caso, va a jugar este viernes en el Estadio Mestalla de Valencia, lo cual constituye todo un regalo para la afición de la selección Colombia, radicada en el exterior, especialmente aquí en España. Y ahí estará Latinos FM, acompañando a la selección Colombia, acompañando a los colombianos, llevando toda la información. Les invitamos a seguir entonces este compromiso, asistir al estadio, a disfrutar con la selección Colombia. Será una verdadera fiesta. Todo está listo. Y una muy buena noticia, todavía aquellas personas que pronto no han conseguido entradas, aún hay tiempo. El estadio Mestalla es grande. Así que acérquese a cualquiera de los puntos de la ciudad donde se pueden adquirir las entradas físicas. Es el caso de Patacón Tostao, en la calle Albacete número 21. Igualmente en Mi Gente Colombian Food, calle Alberique 41. La Imperial del Quindío Panadería, Avenida del Puerto 99, Restaurante María Mentira Parrillada, Manuel Candela número 36, también en Don Arepo, en la calle Vicente Rodilla número 8. Puntos es lo que hay para adquirir las entradas del Colombia-Irak en el Estadio Mestalla este viernes. Y es el momento también de nuestros anunciantes, de nuestras firmas, de nuestras marcas, que entre otras cosas te invitan a apostar por Colombia. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, lote, vender tu casa allá en Colombia, tal vez buscas financiación para tu propiedad, tenemos la solución. La Feria Inmobiliaria Gesti Global, este 16 y 17 de junio, aquí en Valencia. Llama al 642-1538-59, 642-1538-59. Grandes facilidades para adquirir vivienda propia en Colombia. Además, aprovecha descuentos, apertura de cuentas Bancolombia gratis. En Valencia, no lo olvides, viernes 16 y sábado 17 de julio, Gesti Global, inmobiliaria colombiana, gran jornada para que adquieras vivienda propia en Colombia. También estamos a nombre de María Mentira Parrillada, en la calle Manuel Candela, número 36. Es el sitio donde podemos encontrar una variedad de platos colombianos, también un menú diario. María Mentira Parrillada, felicitando a todos los padres por estos días, porque estamos en el mes del padre. En Colombia y varios países de América Latina, y no solo de América Latina, porque también en Londres, en Inglaterra, quería decir, se celebra el Día del Padre, y tengo entendido que en otros países. Felicidades para todos los padres en nombre de María Mentira Parrillada y el Café Mañanero. Ya viene el primer sorbo de actualidad en nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos al mundo de la inmigración. Encontramos otra noticia trágica. Un naufragio registrado en las proximidades del sur de Grecia va camino de convertirse en uno de los más trágicos de la ruta migratoria del Mediterráneo en los últimos meses. Y es que al menos 79 personas migrantes han perdido la vida este miércoles después de que un pesquero con un número indefinido de personas a bordo se hundiera en el sur de la península de El Peloponeso, esto en el mar Jónico, según ha informado la Guardia Costera griega. Hasta el momento han sido rescatados 106 migrantes, cuatro de los cuales han sido trasladados con hipotermia en un helicóptero al hospital de la ciudad de Kalamata, esto en el sur de la península. La portavoz de la Guardia Costera griega ha indicado que es posible que todavía haya desaparecidos, ya que el pesquero se encontraba en una zona donde habría recogido a muchas personas migrantes y podrían ser centenares. Con esta noticia triste, que no es otra cosa que la repetición de las tragedias en la ruta de África hacia Europa, y donde desafortunadamente siempre son los mismos los que mueren, ¿no? Personas vulnerables, de escasos recursos, que en el fondo lo que buscan es una vida mejor. Otra tragedia que lamentar. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Desde aquí nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. Hay que decir que normalmente en estos casos no hay ni minuto de silencio, ni adiós, ni nada por el estilo, ante la absoluta indiferencia de Europa y el mundo. Se despiden a estos migrantes que mueren en el naufragio de estas embarcaciones, unas veces grandes, otras veces pateras, en fin, pero es un goteo de tragedias que se va presentando a lo largo del año, y así ya llevamos al menos dos décadas. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora también con las noticias que tienen que ver con el mundo de la música y lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En este apartado nos acompaña Carlo Angulo y Nicky Cuervo. Sí, en este apartado nos acompaña entonces nuestros... Sí, a ver si tenemos alguna dificultad hoy con el sonido, a ver si logramos escuchar tanto a Carlo Angulo como a Nicky Cuervo. Ya tenemos a Carlo con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, el calendario. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Global del Viento, al igual que este jueves 15 de junio se conmemora el Día de Concientización con respecto al abuso y el maltrato en la vejez. ¿Y qué más pasó un día como hoy? De acuerdo con los aniversarios y celebraciones, hoy a su vez es el Día Mundial del Cáncer de Riñón, al igual que recordamos que la reconocida actriz Courteney Cox, conocida por su papel de Mónica en la popular serie Friends, está celebrando su cumpleaños número 59, al igual que el actor Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother celebra el día de hoy 50 años de edad. Este es el resumen de lo más resaltante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Don Omar celebró 100 mil millones de reproducciones en su carrera musical y anunció un nuevo álbum. Murió John Romita Sr., legendario artista del cómic y co-creador de Spider-Man para Marvel. Alejandro Sanz ficha por la discográfica Sony Music Entertainment. Los Grammy añaden nuevas actuaciones, incluyendo la grabación pop dance y actuación de música africana. Rosalía plasma su amor por Japón en Tuya. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Pastor López, Demi Rusos, Russell Hitchcock de Air Supply y Peso Pluma. Y conmemoramos un año del fallecimiento de Ella Fitzgerald. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Nicky, primer sorbo de actualidad, ya lo han escuchado, tenemos mucho contenido para compartir en el día de hoy. Y hay que sumarle, por supuesto, los deportes. Juega la selección española de fútbol en la Nations League enfrentando a un rival fuerte, Italia. Y dice el entrenador Luis de la Fuente que este partido lo afronta como si fuera el último. También daremos cuenta del mercado de fichajes. El Real Madrid anuncia una importante incorporación. A propósito, nuevas declaraciones de Mbappé. Nunca he pedido que me vendieran al Real Madrid. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Todo esto del ambiente de fútbol, hay que sumar el compromiso amistoso de la Selección Colombia en Valencia ante Irak este viernes y que lleva, por supuesto, el sello de Latinos FM. Estamos acompañando de una forma especial. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de cocilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más. El picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita, aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. El mejor vallenato romántico se toma a Valencia. El Binomio de Oro en concierto. Celebrando amor y amistad, Edward Producciones, N Producciones y el Nene Eventos presenta este 16 de septiembre al Binomio de Oro de América interpretando sus éxitos. 16 de septiembre en Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Entradas a la venta. Reservas 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Si te vas, enséñame cómo te olvido. La Imperial del Quindío, con las

al oír al Señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Hay una publicación del maestro Rubén Blades donde se refiere a algo que se publicó en la prensa panameña. Los vi marcharse con su llanto. El periódico critica propiedad de Ricardo Martinelli, según lo indica la investigación de EPASA. Publica que yo desmentí lo afirmado por El Popular. El Popular es un periódico. Fue por publicar mi nombre y no el de mi hermano, por lo que los desmentí públicamente. Critica antes de criticarme. Debió informarse sobre mis motivos, a menos que a orden recibida de arriba se ajodan a Rubén Blades y háganlo ver como que niega lo de su hermano. Al parecer, el hermano de Rubén Blades, Roberto Blades, que también se dedica al mundo de la música y más exactamente a la salsa, habría cantado para un narcotraficante, un hombre vinculado al mundo del tráfico de droga, ¿no? Y lo calificó de íntimo, amigo. Por eso el maestro Blades hace esta publicación. Bastante disgustado el maestro Rubén Blades. No nos queda la menor duda de que el maestro Rubén Blades es un hombre intachable, que mira a la sociedad a través de sus canciones. Esta información, este comentario que publica el maestro Rubén Blades, lo puede encontrar perfectamente en sus redes sociales. Rubén Blades. De manera que lo que aquí, buena noticia, hace apenas unos días, sí, de que el maestro Blades había cantado para un narcotraficante, él lo desmiente, asegura que fue su hermano Roberto Blades. Que bueno, ya también lo había aclarado. Ahora lo vuelve a publicar la prensa, en este caso El Popular, y por eso él vuelve también a aclarar las cosas. El maestro Rubén Blades, que recordemos, va a estar en el Festival La Mar de las Músicas de Cartagena este verano, donde va a ser distinguido además como personaje del año. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, abierto de jueves a martes, luego de un miércoles de descanso. Entonces hoy perfectamente se pueden acercar a Patacón Tostado para disfrutar de la especialidad de la casa, los patacones, pero también de toda la gastronomía colombiana, desde los patacones, pan de bonos, en fin, todo definitivamente lo pueden encontrar en Patacón Tostado, calle Albacete número 21, zona Plaza España. aquí. El fenómeno musical de todos los tiempos. Llega a Valencia, el rey de la bachata. Este 22 de julio, Romeo Santos en Valencia. Romeo Santos en la Marina Sur. Compra tus entradas en romeosantosvalencia.com. El Corte Inglés. Puntos de venta y RPPs autorizados. Info 666-1791-32. El rey. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Para los más pijos. Descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ya con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo de la música. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Demis Roussos fue un cantante, compositor y músico griego, nacido un 15 de junio de 1946 en Alejandría, Egipto, en una familia griega. Sus años formativos en la ciudad portuaria le dieron influencias musicales de jazz, música tradicional árabe y música ortodoxa griega. Es mejor recordado por su trabajo en la banda de rock progresivo Aphrodite Childs, junto a Vangelis y Lucas Sideras. Como solista vocal, tuvo éxitos como Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs y Forever and Ever. Vendió más de 60 millones de álbumes en todo el mundo. Después de la disolución de Aphrodite Childs, Roussos continuó grabando esporádicamente con Vangelis. También tuvo una exitosa carrera en solitario en la década de 1970 con álbumes populares y éxitos como My Friend and the Wine y My Reason. Fue especialmente popular en Europa, América Latina, Oriente Medio y Japón. Roussos luchó contra la obesidad durante muchos años y perdió peso en la década de 1980. También fue uno de los pasajeros liberados durante el secuestro del vuelo 847 de TWA en 1985. Falleció el 25 de enero de 2015 a causa de un cáncer de estómago, páncreas e hígado. Recordemos la música de Demis Roussos. Ayudarás. música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el monólogo de actualidad. Una mirada a los temas de mayor interés en el plano nacional, en el que abordamos de forma particular la inmigración que va más allá, evidentemente, de la frontera de España. Y bueno, también damos una mirada muy especial a América Latina. Hoy, lógicamente, lamentando esa tragedia en el mar griego, la muerte de 79 inmigrantes. Se cree que hay más personas fallecidas en el mar. En estos momentos están trabajando las autoridades en la búsqueda de más cadáveres, porque el pesquero llevaría a bordo unas 300 personas. Es importante resaltar también que han rescatado al menos 105 con vida. Otra tragedia que lamentar en el día de hoy en el barco de la inmigración de África hacia Europa. Y vamos también entonces a dar cuenta de lo que hoy podemos destacar de la actualidad en España. Justicia ha emplazado a los funcionarios a retomar las negociaciones tras las elecciones generales. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en la dificultad de llegar a acuerdos sin constituirse los nuevos gobiernos autonómicos. Los trabajadores han decidido mantener la huelga y continúan con movilizaciones. Es el panorama que nos vamos encontrando por estos días. Hay reacciones del gobierno tras la votación este martes del comité de huelga, que decidió mantener el parón indefinido de 45 mil funcionarios llamados a él. Iniciado el 17 de abril, los trabajadores rechazaron, por lo tanto, aplazar el conflicto hasta la constitución de un nuevo gobierno, justo lo que piden desde Justicia, y exigieron a sus representantes sindicales continuar con el paro para forzar el diálogo ahora roto, según portavoces de Comisiones Obreras. Bueno, ese es el panorama que nos vamos encontrando. Preguntamos hasta qué punto también esto puede incidir en las elecciones generales que se van a llevar a cabo el día 23 de julio. Una mirada a lo que tiene que ver con el panorama político en España. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. De nuevo, la revista Semana en Colombia es protagonista porque trae un explosivo testimonio relacionado con el caso de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Recordemos que todo se inició por la pérdida de un dinero en efectivo que se creían que se lo había robado la niñera o empleada de Laura Sarabia. Laura Sarabia era una persona muy cercana a Gustavo Petro, la jefe de protocolo concretamente. El caso es que la revista Semana revela este explosivo relato de un testigo que habló con el coronel Oscar Dávila. Oscar Dávila era una pieza clave, un testigo clave en este caso, y de forma misteriosa apareció muerto. Y sobre su muerte hay dos versiones. Del lado del gobierno dicen que se suicidó. Las autoridades están investigando, pero hay especulaciones de que no, de que se trataría de un asesinato. En todo caso, medicina legal está haciendo el respectivo estudio, la respectiva investigación, tendrá la última palabra. Bien, continuando con la noticia hoy sobre este escándalo, es que el gobierno Petro afirma que el dinero era del mandatario. El testimonio es explosivo y lo que vamos a escuchar a continuación, entonces, yo pienso que vale la pena. Escuchemos. Ese dinero se perdió. Entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido. Cierro comillas. Lo que dice este explosivo testimonio que les estamos revelando a esta hora aquí en Semana. Y también está con nosotros Felipe Morales, editor judicial de Semana. Porque Felipe, también la fuente entrega las razones de cómo se desata toda esta operación. ¿Qué más dice? Diego, realmente lo que cuenta la fuente es específicamente cómo se dieron las órdenes y cómo, a como diera el lugar, tenían que recuperar los 3,000 millones de pesos de los cuales habla la fuente que se le habían perdido y que eran propiedad del presidente Gustavo Petro. Entre comillas, a él, al coronel Dávila, lo contacta el coronel Feria. ¿Quién es el coronel Feria? El coronel Feria es el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, quien también fue el encargado de seguridad del presidente Gustavo Petro cuando era alcalde. Desde esa época se conoce. Repito, a él, el coronel Dávila, lo contacta el coronel Feria cuando se sabe de lo del monto del dinero. Laura Sarabia llama a Feria, Feria contacta a Oscar Dávila y él empieza a hacer todas las actividades. Lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía, pero lo que no hacen a la empleada, sino a la teniente, dijo la fuente en referencia a Laura Luna. Además, señala más adelante, entonces, la primera línea que tratan de culpar es a la teniente. Le hacen la prueba del polígrafo, presenta el polígrafo, no tiene ningún problema. En la prueba la presionan y dicen que ella es la que tiene que responder. Y ella dice que no va a responder por nada de eso. Ahí empieza a hablarse del monto de 3,000 millones de pesos. Aquí hay un hallazgo, Diego, que es importante. Acuérdese que habíamos hablado de del polígrafo Amarel Bismesa. Pero aquí estamos hablando que también se le hizo polígrafo a la encargada de seguridad de Laura Sarabia, a quien estaba encargada ese día de seguridad. Ahora, que es la teniente Laura Luna, según Luna, lo que dice este testigo, ¿no? Este testimonio, perdón. Sí, ahí es importante entender el papel de cada uno de los protagonistas de la historia. El coronel Feria es el encargado de la seguridad de la Casa de Nariño. De Casa Militar. Todo lo que pase en materia de seguridad con el presidente de la República es responsabilidad del coronel Feria. Laura Sarabia, lógicamente, es la jefe de gabinete y aparece en la escena Laura Luna. Laura Luna era quien estaba de responsable de la seguridad de Laura Sarabia ese día en el que supuestamente se le perdió el dinero, que en principio desde Casa de Nariño dijeron que era 7,000 dólares, pero ahora, según esta fuente, se está hablando de 3,000 millones de pesos. Bueno, pues esta suma es importante para quienes están conectando a esta hora con nosotros en Semana. Les estamos... Y el dinero sería de Gustavo Petro, para resumir. Escuchamos allá a los periodistas de Semana. Hombre, ya el gobierno tiene entre ceja y ceja a la revista Semana. La señala con nombre propio. Las críticas al gobierno, los cuestionamientos, lógicamente, con fundamento, con pruebas que viene haciendo la prensa colombiana, principalmente la revista Semana, están dentro de la libertad de expresión. Y habíamos escuchado muchas cosas, pero esta es aún más comprometedora para el gobierno, para el presidente Petro, en particular, porque por primera vez se señala su nombre directamente. Ojo, el dinero que se habría extraviado sería de Gustavo Petro. Y aquí lo que vamos encontrando en la actualidad colombiana desde el gobierno Petro es un escándalo tras otro todas las semanas, con el agravante que el nuevo supera siempre al anterior. ¿De esa forma se puede levantar un país? Petro, que a propósito está de gira por acá por Europa, exactamente en Alemania, ¿no? Vamos a ver qué dice, estaremos atentos entonces a sus declaraciones, sus reacciones sobre